Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Bienvenidos hermanos, gracias. Le doy en nombre del Padre Celestial por esta oportunidad, por poder estar aquí frente a cada uno de ustedes en el día de hoy, un día especial, un día de la muerte, el sepultado de Jesucristo y renacido de nuevo para la humanidad. Es un tiempo en la historia de Jesucristo muy importante y no creo que le damos la importancia necesaria o la importancia que se merece ese gran acto que hizo Jesucristo en la cruz y resucitar después. Vamos a ver si podemos desalojar eso un poquito, desmenuzarlo un poquito para que entendamos la importancia de ese sacrificio y de esa resurrección. Gloria a Dios. Hay una palabra que nos gusta mucho, especialmente los que nos gusta jugar deportes o los que estamos peleando en guerras o cuando estamos de un lado que queremos la victoria, ¿no es verdad? Queremos que nuestro equipo, queremos que nuestro país, que nuestros afiliados tengan la victoria, ¿sí o no? Los veo muy caídos. Yo sé que muchos aquí que les gusta jugar, ver el fútbol, están saltando en mi equipo ganó y ya, si te va a coger el tuyo y vas, vamos a ponerle puntos y vamos a ganarle, o mi país es mejor que el suyo y en guerra le vamos a ganar, y siempre estamos cantando victoria, ¿no es verdad? ¿A quién no le gusta la victoria? A todos les gusta la victoria. Y este día de cuando Jesús Cristo resucitó y salió y se levantó en su gloria, fue un gran día de victoria. Pero no le damos ese énfasis como cuando uno se siente que se le paran los pelos cuando gana su equipo. Eso es lo que tenemos que sentir entendiendo lo que Jesucristo hizo y que Él se levantó de los muertos porque conquistó a la muerte. Gloria a Dios. Y se levantó en alto y se sentó, dice, que a la diestra de su Padre, y está en gloria viéndonos ahora en este instante. Así que es un día de victoria, y el título del mensaje es Victoria en Jesús. Nosotros la tenemos, pero tenemos que ponernos y entenderla. Hay una historia en la Biblia que habla de victoria, y es la de David con Goliat. ¿Conocen la historia muy bien? Donde venía un hombre fuerte, alto, guerrero, el mejor de los peleadores, y se paraba delante del pueblo Israel y los demandaba, los acusaba, los insultaba, les decía de todo que eran cobardes. Dice la escritura que los soldados del pueblo de Israel, respaldado por Dios, tenían miedo. Estaban en los campamentos murmurando, a ver quién va a ir para allá a pelear con él. Los desafiaba y le decía: el que ustedes manden, si me ganan, nosotros nos rendimos. Nomás una sola pelea. Y nadie se enfrentaba al gigante Goliat. Y en eso oye un joven, David, oyen un rumor en los campamentos y oye a aquella persona viniendo todos los días para pasándose frente al campo de batalla, desafiando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y no lo podía creer. Entonces dice: yo voy contra él. Y fue para allá al rey. El rey dice: bueno, si tú vas a ir, vamos a ponerte la armadura porque vas a ir a pelear con un fuerte, con un experto guerrero, con el mejor de los guerreros. Imagínate tú y yo ir a decirnos que vamos a ir a pelear con un guerrero. Yo a ver qué arma invento que sea más sofisticada que la de él. Porque él tenía su equipaje de armadura, su casco, su espada, su lanza, su escudero. Sabía cómo manejar todo ese equipo. y el pobre David solamente era un niño que bastaba las ovejas. Pero él dijo: en el nombre de Dios de los ejércitos, yo iré contra él, porque él ha desafiado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y no importa lo que sea, yo me voy contra él. Imagínate que cuando fueron al campo de batalla, que se vino a desafiar Goliat otra vez, se apareció David. Goliat dice: aquí tengo mi pelea. Pero cuando se acercó de lejos, vio que era un muchacho, como dicen, cipote, algunos mocosos, algunos un bus, niño, un cualquiera. ¿Cómo que me van a mandar a este que con el dedo lo aprieto y lo machuco? Eso no es nada, mándame un bueno que se pelee conmigo. Pero él dijo: yo en el nombre del Señor voy contra usted. Y se mandó a correr, cogió la onda, le tiró la piedra, le pegó en la cabeza y cayó el Goliat. Con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza y cantó victoria en el nombre de Dios. Eso es tener victoria, de saber lo que es la confianza de la victoria que Dios nos ha dado aquí en la tierra a cada uno de nosotros, en todos aquellos que creemos en Él. Esa misma victoria la podemos tener nosotros. Ahora, esto es una historia solamente de un niño peleando. Eso puede, tú pudo tener suerte, se puede decir, si lo leen otros de afuera que no creen. Pero ¿qué me cuentas de Lázaro? Dice que le dieron noticia a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y dice Jesucristo: voy a esperar. Y los discípulos dicen: pero si está enfermo, no se preocupe, él vive. Dice: sí, yo sé, él vive, él está durmiendo solamente, él está bien, no hay problema. Después de los 2 o 3 días, se apareció, vino Jesucristo a ver a Lázaro. Y vieron la lloradera y los discípulos: ¿qué está pasando? Dice: Lázaro ha muerto. Y viene Marta y se le dice: Jesucristo, si tú hubieras estado aquí, él no muere. Él estuviera despierto, estuviera con nosotros, tú lo podrías sanar. Y Jesucristo nos dice: si creyeres, vieres la gloria de Dios. ¿Crees, Marta? Dice: sí, yo creo en aquel día cuando tú vengas que vas a resucitar los muertos. Era bien cristiana, creía. Dice: no, ahora vas a ver la gloria de Dios. Ahora vas a ver la victoria que yo tengo sobre la muerte. Yo puedo levantar a los muertos que han muerto. Y entonces se apareció, lo llevaron a la tumba, dice: remueve la roca. Removió la roca y dice, oró a Dios primero y dijo: Dios, haz esto, yo sé que me estás oyendo, pero para que la gente aquí vean tu victoria. Y dijo: Lázaro, salga. Y imagínate la imagen ese, Lázaro saliendo afuera, envendado, que una película de horror, uno se espanta, pero en aquel tiempo se tuvieron que espantar. La gente murmuraban antes de que él hacía ese grito. Decían: si este es Dios, puede sanar a los enfermos. Pero ahora resucitó al muerto. Es más que Dios, es el vencedor de la muerte. Y ellos entonces empezaron a murmurar, porque dice: si este sigue levantando a los muertos, se nos va a ir el pueblo completo. Pero nosotros tenemos que ver eso como victoria, que Jesucristo dominó la muerte. Es un tema muy difícil de hablar siempre de la muerte, porque uno dice: bueno, esto es un tema para llorar y para, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de gozo. Pero tenemos un problemita, y el problemita es que el pecado nos va a conducir a ti y a mí a un lugar garantizado, y ese lugar, ¿cómo se llama? La muerte. Tú y yo estamos destinados a ese lugar. No sabemos el tiempo, ni la hora, ni la edad que vamos a tener, ni dónde vamos a estar presente, ni cómo va a ser. Pero tenemos ese destino. Y eso ocurre porque estamos separados de Dios desde nuestro nacimiento. Porque dice la Escritura que nacimos en pecado. Entonces nosotros necesitamos una victoria sobre la muerte, porque vamos a morir. Y después de ahí, ¿qué pasa? Se nos va a mostrar historia, mas nunca van a saber quiénes somos nosotros. Nunca van a hablar más de ti, ya después que pasa la generación de tus hijos, ya se olvidaron de ustedes y más nunca se oye de fulano de tal. Algunos quieren que le hablen de su nombre después de muerto por largo tiempo. Ese no es mi interés. Mi interés es estar con Él. Porque ese es permanente y eterno. Pero el nombre que de los familiares, que pobrecito, que fulano tal, que qué buena gente, eso por ahora no me interesa mucho. Lo que me interesa es que voy a estar con Jesucristo en victoria con Él cuando Él venga. ¿Estamos pensando de esa manera? Entonces tenemos un problema. ¿Cómo vamos a estar con Él? Vamos a tener que morir por nuestros pecados. ¿Quién nos va a resucitar? ¿Quién nos va a recoger? ¿Quién va a estar con nosotros? Entonces, ahí viene el otro elemento importante. Que Cristo dio su vida y Él mismo dio su propia vida atrás. En otras maneras, Él puede levantar a los muertos y se pudo levantar Él mismo. Dime qué tipo de poder es ese. De poder levantar al muerto y de poder dar su vida. Y ponérsela para atrás y estar restaurado otra vez. Es un poder universal que solamente lo tiene Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él está dando esa invitación a cada uno de ustedes y a mí también, que Él puede darte la victoria de rescatarte después de tu muerte. Y puedes estar con Él. Dice la Escritura que llegamos, que leímos, que estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. Los discípulos estaban en esa situación preocupados porque Cristo les dice: mira, te voy a decir y te voy a contar la verdad, no en parábolas, sino te lo voy a decir en un lenguaje simple, para que después te des cuenta lo que estoy hablando. Dice: cuando vengan a buscarme, ustedes van a estar como escondidos, se van a correr, se van a desparcir, pero no tengan miedo. No tengan miedo, porque dice aquí la Escritura: en el mundo tendrás tus problemas, tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No importa lo que pase, tenemos un conquistador, tenemos uno que ha vencido, tenemos uno que está con victoria. ¿Y ese con victoria quién es? Es Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Muchas veces nos acobardamos. Y hay unos dichos que dice que la melancolía engendra fracaso. Si estás con nervio y con miedo, es imposible tener victoria, porque estás de cobarde. Dice un escrito que de los cobardes no se ha escrito nada, porque el miedo no los permite hacer las acciones necesarias. Pero nos dice en Corintios 15:57: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe, nuestra confianza. Poner nuestra mente, nuestros ojos, nuestro oído, nuestro corazón, enfocándonos en la victoria que Él hizo en la cruz en ese día cuando resucitó y dio salvación a todos. Y si creemos que Él lo pudo hacer, somos de Él. Y creemos que Él lo puede hacer para nosotros también. Ten piedad, mis hermanos, que Dios está aquí. Jesucristo está pidiendo su alma, pidiéndole que creas en Él, que tengas la fe necesaria para que tú también cantes victoria en el día de hoy. Victoria en tu vida, victoria que puedes estar con Él en el futuro. La muerte, el entierro y la resurrección eran de sumamente importancia. Porque como nosotros salimos o nacimos de pecadores, hay que haber un vínculo, una conexión para poder entonces tener nuestra salvación. Pero la dificultad es que como Dios es perfecto, nosotros no alcanzamos a esa perfección. Entonces nuestros pecados y nuestras deudas, que son nuestros pecados, se convierten en deudas, tiene que ser pagada. Yo sé que aquí muchos, todo el mundo aquí tiene todas sus deudas pagadas, que no tiene ninguna deuda, ¿verdad? No, ¿tiene deuda? Ah, entonces, ¿qué pasa cuando viene a colectar su deudor que dice tiempo de pagar? ¿Qué pasa? Hay que pagar. Y a Dios hay que pagar las deudas de nuestros pecados. Hay que pagárselas. Y Él va a venir a colectar esa deuda. Va a decir, usted me debe esos pecados, me los tiene que pagar ahora. El problema es que ese pagar es la muerte. Porque no podemos pagarla, entonces nos toca la muerte. Pero vino uno que conquistó esa muerte, conquistó esos pecados, vino perfecto sin ningún pecado, murió inocentemente en la cruz, fue enterrado, como dijo, por 3 días, resucitó al 3er día, salió en victoria y nos está diciendo a cada uno de nosotros, yo voy a pagar tus deudas. Pero tienes que tener fe en mí, no en mí John Williams, sino en Jesucristo. Tienes que tener fe en Jesucristo. Porque si tienes fe en Él, entonces Él pagará tus deudas y tendrás victoria. Nos veremos en el reino de los cielos con Él cuando Él venga. Disfrutaremos eternamente con Dios en lo que nos tiene preparado. Como dije, tenemos miedo de que a lo mejor esto es una fábula o una fantasía, de que Cristo murió y resucitó. Y ahí está nuestra fe, de que Él conquistó al mundo, conquistó al enemigo, al acusador de esta tierra, lo venció, lo ató y nos da a nosotros el poder de poder seguir adelante. Dice la Escritura en Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. Esto es cuando Cristo, diciendo que para nosotros continuamente, como seguimos pecando, hace falta que alguien pague esos pecados continuamente, ¿no es verdad? Dice, hacía falta que alguien sufriera muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumición de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En otras maneras, en vez de hacer esto 100 veces, 1000 veces, nomás lo tuvo que hacer una sola vez. Nos dice en el versículo 28 que sigue, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, en otras maneras tú y mí se dice, tú y yo, me and you, tú y yo. Dice, habiendo sido ofrecido pecados de muchos, aparecerá por una segunda vez. Ya cantó victoria la primera vez. Resucitó de los muertos, fue al reino de los cielos. Dice que vendrá otra vez, en segunda vez. Dice, sin relación con el pecado, porque vendrá santo sin el cuerpo humano, el cuerpo que nacido en pecado. Para la salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Lo esperamos en ese día de victoria que vendrá? ¿Lo estamos esperando con corazón abierto, con manos alrededor levantadas, como decimos nosotros, yay, victory, victory? Así estamos esperando el Señor Jesucristo para todos aquellos que lo aman y lo buscan y están buscándolo en su corazón. Hermanos, ¿estamos buscándolo seriamente? ¿Esperando ese día de victoria que vendrá otra vez? Que veremos con nuestros ojos, porque dice la Escritura que todo ojo le verá. Ahora lo estamos leyendo, lo estamos imaginando, estamos teniendo fe, pero va a venir un día que lo vamos a ver. Dice que nadie se va a esconder. Dice que la gente van a pedir en las piedras que se abran para que se escondan. Pero nosotros no. Gracias a Dios vamos a estar cantando victoria, porque vendrá Jesucristo para nosotros, para poder compartir con Él, donde dice que no hay ni lágrimas, ni llantos, ni lloro. Estaremos con Él, gloria a Dios. La victoria que se logró en la cruz y la resurrección, porque hemos sido liberados de la muerte y el infierno, porque no sabemos, lo sabemos, pero no le ponemos mucha atención, que si no estamos en victoria con Jesucristo, ¿a dónde vamos a estar? Vamos a estar en el infierno, vamos a estar pagando por las deudas del pecado. Hay que pagarlas. ¿Qué parte se le olvidó de que hay que pagarlas? Hay que pagarlas. Entonces vendrá ese día, si no estás con Jesucristo y cantar victoria con Él, que vas a tener que dar cuenta de todo eso. Nos dice en Apocalipsis 1:18, y el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Jesucristo tiene esa llave, tiene ese manto, te puede cubrir, te puede sacar, te puede pagar tus deudas, si pones tu fe en Él. Por eso que este día, que Él resucitó de los muertos, podemos decir, tenemos esa oportunidad de cantar victoria en Jesús. Hay un verso bíblico que es súper largo de la Escritura que habla de la importancia del cuerpo, porque yo sé que muchos nos gusta el bien parecer. Hacemos ejercicio para ponernos de eso, mantenemos lo que comemos, algunos más que otros, para estar en la línea. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que este corruptible se vista en corrupción. Nuestro cuerpo corruptible se vista en incorrupción. Y este mortal se vista de inmortalidad, porque tenemos que morir. Tenemos que vestirnos, tenemos que cambiar nuestro semblante, tenemos que cambiar todo esto, porque nuestro cuerpo se tiene que, de corruptible tiene que ser incorruptible, de mortal tiene que ser inmortal. Pero cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción, se haya vestido de Jesucristo, y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está si Jesucristo me está cubriendo? Sí, voy a morir y voy a estar sepultado, pero voy a estar con Él. La muerte no me va a tomar completamente, eternamente. Me va a tomar temporariamente. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras maneras, para esta victoria ser en actividad, tenía que morir Jesucristo y tenía que renacer, porque Él entonces cambió el cuerpo incorruptible a un cuerpo, perdón, el cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y va a ser lo mismo para ti y para mí, porque Él lo puede hacer, ya lo hizo, lo demostró, resucitó y nos está dando esa oportunidad. ¿Estás cantando victoria en Jesucristo? También dice la Escritura que este poder de la victoria de Jesucristo nos da poder sobre el enemigo, sobre el acusador, sobre el diablo. ¿Cómo es eso? Nos da victoria sobre el diablo. Dice en 1 Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo es mayor, Cristo es el fuerte, Cristo es el que canta victoria, Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. Nos dice también en Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué confianza nos está dando? ¿Qué mentalidad de pensar estamos con Jesucristo? Estamos en confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así tenemos que cantar la victoria, porque la tenemos. Podemos conquistar al enemigo por medio de Jesucristo. No lo hagas solo. Ten cuidado, no lo hagas solo, porque vas a perder la pelea. Hazlo por la victoria de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo vencerás y tendrás esa fuerza. Podrás conquistar al enemigo directamente, pero solamente si cantas victoria con Jesucristo. ¿Estás cantando esa victoria? También se nos ha dado la victoria sobre el pecado. Dice en Romanos 6:4-7, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto, ¿quién es ese? Jesucristo ha sido libertador del pecado. Jesucristo nos libera de esos pecados para poder estar con Él. Él paga esa deuda que le debemos a Dios y Él viene y la paga por nosotros si estamos con Él. También nos dice en Romanos 8, de 10 al 11, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Él mismo que resucita a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Nos está diciendo ahí que nosotros vamos a resucitar también. Nosotros vamos a resucitar de los muertos por el poder de Jesucristo. Por la victoria que Él tuvo en la cruz hace 2019 y pico años. Gracias a Dios por Él y por hacer eso. Me siento mal porque Él tuvo que pasar por todo eso. Tuvo que ser azotado. Le pegaron con látigo, lo escupieron, le pusieron una corona con pinchos o agujas que le lo hizo sangrar. Cuando tenía sed, que pidió algo de tomar, le dieron vinagre. Lo maltrataron. Imagínate crucificado en la cruz y todo el montón de gente diciendo cosas contra Él. Si tú eres el Dios, baja de la cruz. Si tú eres el Dios, sálvate tú mismo. Si tú eres esto y los otros. Pero Él se quedó, dice la Escritura, callado. Pero conquistó la muerte. Lo sepultaron. Lo pusieron en la tumba. Al tercer día salió. Cantó victoria. Y nosotros tenemos esa misma victoria que Él hizo. Esa resurrección que Él va a tener, que Él tuvo, nosotros la vamos a tener también para todos aquellos que creamos en Dios. Dice también la Escritura que se nos ha dado un gran poder como resultado de la resurrección. Ese poder, por eso que podemos cantar victoria en Jesús. No tenemos que tener ese miedo, no tenemos que tener esa desconfianza. Nos dice en Efesios 1 del 18 al 20, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Qué dice eso? Que abre la mente, abre la mente. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obra en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Nos está dando ese poder a nosotros también. No estoy diciendo que voy ahora yo a levantar a los muertos. No estoy diciendo que cuando yo muera me voy a levantar yo propio. Pero estoy diciendo que si yo me invisto, me consagro, tengo la fe necesaria, canto victoria en Jesucristo, eso me va a ocurrir a mí. Eso le puede ocurrir a ti también. Si nosotros tenemos esa fe de Jesucristo, si cantamos esa victoria de Jesucristo, si reconocemos la grandeza, lo más importante, el triunfo más grande en la tierra, fue cuando Él resucitó de los muertos. No hay ninguna victoria más grande en esta tierra, ni política, ni militar, ni equipo de juego. Lo más grande, lo más esencial, el clímax de lo más importante que ha ocurrido en esta tierra que se puede cantar victoria es la resurrección de Jesucristo. Y por eso tenemos que cantar victoria, porque Él lo pudo hacer. Y si Él lo hizo, Él también lo hará con nosotros. No va a tomar mucho más tiempo porque algunos se me están durmiendo. No voy a mencionar nombres, pero debemos de confesar esta grande victoria que hizo Jesucristo con nosotros a todo el mundo. Porque es una verdadera victoria. No sé si el mensaje ha llegado, que es una victoria para los siglos. Es una victoria para todo el mundo, para hijos, para mayores, para pequeños. Es una victoria que Él hizo eso. Y tenemos que tener esa confianza de poder confiársela y decírsela a la humanidad. No debemos vivir para nosotros, ni en la carne, pero para que Él, perdón, no debemos vivir para nosotros o la carne, pero para Él que murió y resucitó. Debemos poner nuestra vida en sus manos, debemos vivir para Él, porque estamos esperando esa victoria. Mis hermanos, nuestro tiempo en esta tierra es finita. No sabemos el día ni la hora en que vamos a partir de esta tierra. No sabemos cuándo es el calendario suyo, el tiempo específico. Para algunos jóvenes, para algunos ancianos. Algunos mueren de la edad pequeña. Algunos mueren de una edad súper avanzada. Yo no sé cuál es el horario tuyo ni cuál es el horario mío, pero sí sé que tenemos que darle cuenta a Dios. Sí sé que tenemos que poner nuestra vida delante de Él. Tenemos que darle cuenta a Él de qué hemos hecho en esta tierra. No perdamos más el tiempo en esta tierra. Vamos a empezar a confiar en Él por lo que Él hizo en este día de resucitar, de resucitarse de los muertos hace 2000 y pico años para ti y para mí. Debemos vivir en victoria por el poder de la resurrección, porque sabemos, tenemos confianza de que vamos a estar con Él. Nosotros viajamos mucho en avión y mi esposa es bien nerviosa en el avión. Y yo, como viajaba antes cada semana, cada dos semanas, yo iba al aeropuerto, pasaba por Starbucks, porque como tenía tarjeta de crédito de la compañía, toda la comida era pagada. Pasaba por Starbucks, me cobraba mi cafecito grande, me lo tomaba en la línea, cuando ya llegaba a subirme el avión, botaba de eso, me iba al avión, me sentaba, y después que decía la señora, bueno, se pone la máscara, esto y lo otro, quedaba dormido. Y mi esposa, cuando va conmigo, veía eso. Dice, ¿cómo tú puedes dormir en el avión? Y digo, si se cae el avión, voy a estar con Jesucristo. No, que se caiga. Ya voy ya con Él. Ella despierta nerviosa porque los baches y me pellizcaba. John, levántate. Y yo, ¿qué pasó? El bache. No, no se preocupe. Déjeme dormir. Pero esa es la confianza que tenemos que tener. Esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor, que nuestra vida está en la mano de Él, que nosotros lo vamos a seguir a Él, vamos a hacer lo que Él quiere de nosotros para nosotros poder cantar victoria y no de tener a Goliat desafiándonos, porque venimos a Él en el nombre de Jesús. Para no tener miedo como Marta y María de que si hubiera estado antes, Lázaro no hubiera muerto. Porque tenemos a Jesús y podemos cantar victoria en Jesús. Ni ir a la tumba cuando Magdalena dijo, ¿y dónde está el Señor? Y creía que era un jardinero. ¿Dónde está para llevármelo? Dice Marta, soy yo. No pudo entender, ¿cómo resucitaste? Yo te lo estaba diciendo que iba a resucitar, ¿no me crees? Aquí estoy. No me abraces, Marta, dame un segundito que no me he lavado a mi padre. Eso es lo que está diciendo nosotros, Jesucristo. Él está presente en sus vidas. Está diciendo, aquí estoy. Canten victoria ya. No pierdan más tiempo. Es tu oportunidad. Deje que Cristo complete la victoria en sus corazones. Aceptemos a Cristo hoy. Cantemos victoria hoy. No permitamos otro segundo ni otro minuto en desconfiar que Él resucitó de los muertos. Porque hoy, mis hermanos, es día de victoria con Jesús. Que Dios la bendiga. Ha llegado el fin del programa de hoy. No se pierda estas charlas y mensajes. Visítenos y suscríbese al podcast en pasoapasoministerio.blogspot.com. Otra vez, pasoapasoministerio.blogspot.com para más charlas y mensajes. No se le olvide de escucharnos en vivo los domingos a las 10 de la mañana en radioprimeramor.com o por teléfono marcando el 401-347-0446. Hasta la próxima vez, que Dios lo acompañe y bendiga.